En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores, con la conducción al mando, al timonel de Armando Plata Camacho, el Chupo. El sonido de Mauricio Amador, la investigación de Jaime Sánchez Cristo, selecciones mía, por supuesto, y de Mauricio Amador. Los dos nos sentamos anoche hasta altas horas a hacer esta lista. Voy a comenzar con un trabajo que se llama Muaré. Muaré es efecto que dan unas medias veladas muy de la época de los 90, donde las mujeres usaban media pantalón. Y de este disco pues viene la cantante María Rivas, que se presentó varias veces en Colombia, que estuvo en un matrimonio mío, curiosamente, cantaba divino. Se novió, por supuesto, del bajista del grupo, Mario Chacón. Como todas las cantantes, se novian y se casan con el bajista. Ejemplos de Joyce Moreno, ejemplo de mucha gente más. Y desafortunadamente murió muy joven. María Rivas dejó unos conceptos importantes de jazz de la mano de su maestro y mentor, el gran Aldemaro Romero. Este trabajo son estándares de jazz. Y la canción que escogí pues es uno de los clásicos más importantes de Cole Porter, que hizo célebre la voz de Ella Fitzgerald en mujer y la de Francis Albert Sinatra, Frankie, en hombre. Y esta versión latina que hace María Rivas, que suena muy bien para comenzar este programa a esta hora. Aquí les dejo entonces con esta belleza venezolana y el tema Night and Day, noche y día. Bye. Gran trabajo premiado con el premio Grammy a Mejor Álbum del Año. Después serían dos más, Love Fulfillingness Finale y Songs in the Key of Life. Stevie Wonder consagró su talento, aunque no entiendo por qué Talking Book, siendo un trabajo inclusive superior a todos, no logró estos reconocimientos. Pero bueno, Wonder es la única leyenda viva que todavía me partiría el alma si se va. En el campo del rhythm and blues, un honor y una leyenda y una gracia para Estados Unidos como músico. Y Wonder ya se merece solamente paz. Hizo todo lo que tenía que hacer, le quedó mucho en la gaveta por escribir, pero ya tiene sus abriles. Lo dejo entonces con este trabajo que se llama Inner Visions, donde todas las canciones, todas excepto una, que se llama Higher Ground, me gustan. Desde She's Mistress Not At All, Too High, Living For The City, unas canciones increíbles, All Is Fair In Love, no sé si Visions es de ese disco, tal vez, y esta canción que es lindísima, Feliciano hizo una versión de Golden Lady con Stevie Wonder. Este trabajo es de comienzos de los años 70, 1973, y se ganó el premio Grammy. shown before. I'll leave it up to you to show it. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. El turno es para el sexto trabajo de Djavan, el artista para mí favorito de Brasil. También estuvo en Colombia, lo vimos en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, lo vimos en Río, lo vimos en Buenos Aires, y solo es un artista de gran talento. Su música es inesperada, sus acordes son únicos hoy en día. Creo que tiene algo de Parkinson y le deseo mi mejor onda, porque este hombre que vive en Leblon hizo lo mejor de la música moderna brasilera, con una interpretación brutal de la guitarra y reuniéndose siempre con grandes productores, en este caso con Ronnie Foster. Les dejo con este trabajo que se llama Lilas, que es el color lila, púrpura. Y el tema Obi, con una letra complejísima y, le repito, una melodía muy difícil de predecir. Djavan. Mm. Bio Parque nem sempre está Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arerê, tombara. Ali, alá, logo além, em lá, logo pra caminho em Faraó. No ver da gente, o samba é pedra mó. África tem fica e fica melhor. O Bio Parque nem sempre está Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arerê, tombara. Ali, alá, logo além, lá no mundo, caminho em Faraó. No ver da gente, o samba é terra, amor. A vida me fica, fica melhor. África nem fica, fica melhor. Amanhecer de um sorriso, vestida como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, rindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Júlio, alô, olá, se não for pra já, sou logo rico e maduro. África bem fica e fica melhor. África bem fica e fica melhor. O Bio Parque nem sempre está Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arerê, tombara. Ali, alá, logo além, em lá, logo pra cá, ninguém parou. No ver da gente, o samba é festa, amor. África tem vida e fica melhor. O Rio Parque nem sempre está Shalom, Jerusalém, do azul. Na relva rala, meu arerê, tombara. Ali, alá, logo além, em lá, logo pra cá, ninguém para. No ver da gente, o samba é terra, amor. África bem fica e fica melhor. África bem fica e fica melhor. Amanhecer de um sorriso, vestida como é preciso. Sonhando, sentindo, cantando, ouvindo, ouvindo, falando, falo de mim pra você. Alô, olá, se não for pra já soar, corico e maduro. No ver da gente, o samba é pedra, amor. África bem fica, fica melhor. África bem fica, fica melhor. Seguimos entonces con un cantante enorme de Canadá, con una voz inmensa, con sus hermanos Joey Rose Vanelli. Fueron como el futuro de las listas americanas de los años 70, incomprendidos de alguna manera. Él solo con balados pudo tener éxitos. I Just Want to Stop llegó al número 3 en Billboard. Living Inside My Love, pero las canciones suaves como Crazy Love, como Love of My Life, como Brother to Brother, como hay tantas cosas buenas que hizo Vanelli. Y este trabajo, pues, incluye esta canción que es una de las más representativas de su carrera. Llegó a las listas americanas, Love of My Life, Gino Vanelli, 1978. Sigamos este recorrido con una de las voces más increíbles de la música americana. Está entre, para muchos, las tres mejores de la historia del jazz. entre Ella Fitzgerald, Billie Holiday y ella, Sassy, Sarah Vaughan. Bewitched, Bothered, Bewildered, de su trabajo Las Grandes Canciones de Richard Rodgers y Lawrence Hart. Es una de las grabaciones más icónicas de una obra que fue estrenada en 1958, una canción, y que hace parte del repertorio más importante de dos de los grandes compositores de la música americana, del disco Rodgers and Hart's Songbook. Aquí está la voz de Sarah Vaughan y el tema que les dije, Bewitched, Bothered and Bewildered. He's a fool, and don't I know it, but a fool can have his charms. I'm in love, and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Un homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein con el sonido de Mauricio Amador. Hoy estoy de mucho estilo. Me parece que son canciones que fueron éxitos pero que no suenan mucho. Promises, de la cantante polaca Wacja Tzelewska, fue su primer disco como solista después de una carrera enorme que hizo con el grupo Matt Bianco, de donde fue pareja de uno de los miembros. Ya ha sacado varios trabajos como solista. De acá llegó a este a este, a las listas americanas el nombre del disco, del nombre del LP, que se llamó Time and Tide. Eso es del año 1989 y me quedo con esto que dice Promises. Este trabajo de George Benson se ganó el Grammy. Es la producción más importante de su carrera. Se la dio Tommy Lee Puma. Y tiene los mejores intérpretes de jazz a su lado. Benson con este trabajo partió su carrera en dos. Es del año 1976, si no estoy mal. Y pues de aquí salió esa famosísima canción Brazen y la famosa This Masquerade, que fue el Record of the Year, con un virtuosismo enorme con el que comparan a George Benson con Wes Montgomery, como su sucesor. Y unos minuticos, vamos a dejarles 4 minutos y medio de esta belleza que se llama Affirmation. Turno es para uno de los grandes cantautores italianos del trabajo Si Viaggiare de 1977, considerado por muchos una de las mejores canciones que hizo él. Después haría otro tema que se llama Prendila Così, Una Donna per Amico, y una carrera enorme de un señor que se murió supremamente joven y que fue el alma y la esencia de la música popular, del pop italiano, de los años 60 y 70. Él fue Lucho Battisti. Y esta canción, pues, es un himno del amor. Fue muy famosa en Italia. Fue conocida en Colombia gracias a emisoras El Dorado y por este servidor y en Caracol Estéreo. Y en esta estación, la FM, también la hemos sonado muchísimo desde el año 1996 que existimos. Y esto con Lucho Battisti dice amarse un poquito, amarse un po. Para 1995, una banda sonora de una película que fue increíble, una comedia sobre un amor que se produce en los viñedos franceses, un trío amoroso, el exnovio, el nuevo personaje francés que Meg Ryan conoció allá, es Kevin Kline, con una banda sonora rotunda, con una historia bonita de esas romantic flicks, una romantic comedy, las comedias románticas gringas que tanto le gustan a mis mujeres oyentes. Y esto se llamó El Beso Francés, si alguien lo recuerda, de French Kiss, donde la canción más importante la hace Van Morrison, Someone Like You, y esta versión del clásico de Mamas and the Papas, de Mama Cass, Dream a Little Dream of Me, que hizo el grupo inglés Beautiful South, con el nombre de Les Yeux Ouverts, Los Ojos Abiertos, de la película French Kiss. Ce souvenir, je dure loin. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on répète, de jour à zéro. Par les peines de charge et trop. Ce souvenir, je dure loin. Des souvenirs, comme ça, j'en. Si par la rue la vie nous sépare, je le sortirai de mon terroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir derrière puisque j'en viens. Du chéri, mon amour, comme j'ai mon nuit. Tous les jeux se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amant. Turno ahora para un jazzista impresionante, increíble ese hombre, uno de los mejores pianistas que he visto en toda mi vida. Él se volvió galáctico, espacial, se volvió una renovación en todo lo que hacía. Y pues esta canción fue lanzada en 1986 para un sello desconocido. Su versión original es completamente diferente y la pueden oír en varias películas cómicas y de amor, comedias románticas, pero él se lo tomó en serio. e hizo este trabajo con el mismo nombre de la canción y con el bajo de Cecil McBee y la batería de Al Foster. Si algo suena más lindo que esto, que me pique en caña. Esto es Lonnie Liston Smith y el tema Make Someone Happy, haz a alguien feliz. Thank you. Así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. Despedimos con una canción del mismo trabajo, del mismo nombre, que fue número uno en los Estados Unidos, de una de las mejores coreógrafas que ha existido en los Estados Unidos, el debut de la cantante americana Paula Abdul, 21 de junio de 1988. Fue coreógrafa de artistas de alto perfil como George Michael, ZZ Top, Duran Duran y sobre todo Janet Jackson, y además hizo la coreografía del primer número musical de la película Coming to America, por la cual fue nominado al Oscar ese producto por su mejor dirección artística, que hace parte de la dirección artística esta coreografía, Forever Your Girl, con Paula Abdul. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez.